Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos, y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Bueno. Rebeca Esplendorosa, muy bien. Hola a todos. Hola, hola. Bueno, bienvenidas a todas. Llevamos ya un buen rato riéndonos por aquí, así que no sabemos muy bien lo que va a salir de este programa. Perdón de antemano y de nada también. Y bueno, hoy tenemos un programa especial que es de organización y productividad y no podía ser con otra persona que con Laura Tárraga, porque para mí es como... ¿Cómo le da tiempo a todo? Nunca me había definido como... Ay. ¿Pero cómo queréis que se me pase? Vale, yo quería empezar el programa con una frase súper seria y profunda y no va a quedar bien con este ambiente, ¿vale? Pero la voy a decir de todos modos y luego ya nos desmadramos porque hoy mando. Y claro, yo me había buscado aquí una frase, ya que a mí no se me ocurren estas cosas, que dice: el éxito no se logra solo con cualidades especiales. Es sobre todo un trabajo de constancia, de método y de organización. Así que me parece importante, es lo que queremos recalcar un poco en este capítulo, porque muchas veces miramos a otras personas y se nos come un poquito el gusanillo de la envidia, de ver lo que mucho que les cunde el tiempo. No voy a mirar a nadie. Laura, Aritz. No sé. No os estamos mirando. Entonces, eso. Vamos a hablar de organización y productividad porque vivimos en un mundo en el que tenemos mil cosas que hacer y que queremos hacer otras mil. Porque ya no es lo que queremos hacer, es la obligación que tenemos, las obligaciones que nos da la vida, desde lo más básico, como es dormir y comer. Que, por ejemplo, yo que soy tirando a dormilona y soy muy lenta comiendo, pues ahí se me va la mitad del día. De verdad. Luego, mantener una mínima vida social para no perder la cabeza. Estudiar o trabajar. Los desplazamientos para ir a estudiar o para ir a trabajar o porque tienes que ir a hacer la compra o hacer mil cosas más. De estas cosas de supervivencia básica, porque si no serías una planta, un ficus, y te tendrías que conformar con la fotosíntesis. Pero es que entonces no estaríamos aquí viendo Twitch. Y bueno, eso, ir a comprar, cocinar, para no tener que comer todo de preparados, porque entonces eso te pesa en la salud y te bombardean. No tienes que comer esto, come mejor esto, hazte preparados. Entonces, yo qué sé, ten un hobby, haz deporte, ponte las cremitas en la cara para cuidar la arruguita, peínate. Yo me estoy estresando ya, ¿eh? Y ya ni hablemos de escribir. O de hacer un podcast o dos. Ten hijos y lleva los extraescolares. Ten hijos en general. Ten una mascota. Un montón. Que también lleva las extraescolares la mascota. Es que es terrible. Y más terrible es cuando se te queda la sensación de no he hecho nada en todo el día, aunque has estado todo el día haciendo cosas. No, te da la sensación de que no has avanzado, de que estás cancelando cosas que deseas hacer porque tienes obligaciones. Entonces, yo creo en principio que una de las claves es un poco conocerse para poderse organizar y entrar dentro de lo que somos capaces de sacar adelante, al menos una buena parte de lo que nos proponemos, pero nunca intentar abarcar más de lo que podemos, porque al final eso nos acaba repercutiendo. Pero bueno, para hablar de este tema tan interesante, eso, tenemos a Laura y bueno, deberíamos hacer lo del saludo al equipo para no perder las buenas costumbres. Entonces, hola Rebeca. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, Tatiana. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué raro te he dicho Tatiana en vez de Tati. Ha sonado muy formal, muy en plan, Tatiana, tenemos que hablar. Hola, Monse. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y hola, Aritz. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y también, para no perder las buenas costumbres, vamos a presentar a Laura con las 6 palabras. Que así, pues, nos sirve para empezar a conocernos fuertemente. Si no la conocíais, deberíais. Y bueno, vamos a empezar con ello. A ver, la primera palabra, ¿qué hago? ¿Las digo todas del tirón? Sí, y que se todas defienda. Del tirón y después las vamos repasando una por una para que te puedas defender. La primera, escritora híbrida. Segunda, ficción histórica alternativa. Tercera, academia. Cuarta, podcast. Quinta, copywriter. Y sexta, gatos, que es un clásico de los invitados en este podcast. Vale, entonces vamos con la primera, escritora híbrida. Pues sí, escribo autopublico y publico de manera tradicional, así que me siento muy cómoda con esa palabra, la verdad. Me gustaría que estuviera más afianzada en general en el mundo de la escritura, ¿no? Porque parece que es un poco incompatible esa idea de si autopublicas, solo puedes autopublicar, y si eso te salva una editorial de la autopublicación para que puedas dedicarte a la publicación tradicional, o solo puedes publicar tradicionalmente. Así que yo encantadísima con ser escritora híbrida, y la verdad es que tengo planes para autopublicar dentro de poco, así que seguimos en ello. Y por poner así los ejemplos que atestiguan cada una de tus partes. Sí, claro, lo estaría bien también. Sí, en editorial has publicado con Nocturna, El Imperio del Sueño. ¿Sí? Y con Ediciones Freya, La Biología de Actuar o Morir, que ya está completa. Salió la segunda parte en noviembre. La primera parte era Hijos del Dolor. Hijos del Dolor. Igual. Qué título más chulo. Sí. Y el segundo también es muy chulo, que es El Idioma de la Guerra. A mí me flipan estos dos títulos. Y luego, autopublicados, tienes la biología de Infortunio y Entre Vidas. Y ahora en Navidades había salido un relatito. Sí. El café más caro de Navidad. Y bueno. Así que pronto más autopublicados. Sí, exclusiva. Exclusiva. Tenemos la exclusiva. Vale, la segunda palabra es ficción histórica alternativa. Bueno, esto tiene chicha porque lo de ficción histórica alternativa viene porque no tengo ni idea de qué género escribo. Entonces, Ediciones Freya tuvo que inventarse un género para meter la biología Actuar o Morir y dijo... A ver, es como que coges algo histórico, pero es ficción, pero en realidad no es histórico, así que va a ser alternativo, así que hizo el popurrí, y a mí cuando me dijeron el nombre dije, bueno, si os vale. Yo prefiero no pensar en cuál es el género, si os vale a vosotros para poder mencionarlo, vale. Entonces, si ficción histórica alternativa, por ejemplo, no solo es la Actuar o Morir, sino que Entre Vidas también entraría dentro de ese mundo de ficción histórica alternativa, pero en general no sé qué escribo. De todo, lo que me apetece en el momento. Ahí, flowing with the vibe. La tercera, academia. Mi academia. mi academia de para escritores, que es, está dentro de la plataforma Literatura Juvenil para Escritores. Es mi bebé. Aún no tengo hijos, pero como si lo fuera, porque esto también requiere el 24 horas de mi tiempo para estar ahí. Entonces, pues es mi pequeño negocio, es mi emprendimiento. Y sí, si alguna palabra tiene que definirme es esa, porque estoy todo el día trabajando ahí dentro. Totalmente a favor. Vale, podcast. Me flipan. Estoy aquí porque a mí es que me invitan a cualquier cosa en la que pueda hablar y yo me lanzo de cabeza, ¿no? Y me gusta mucho el formato podcast, sobre todo por el hecho de no tener que enseñar mi cara, vaya la... Hola. ¿Está bien? No por nada, sino porque como que me obliga a... quítate el pijama y ponte algo al menos en la parte de arriba. como que no me apetece tanto, por eso dejé de un lado YouTube y me centré más en los podcasts precisamente, aunque luego yo mi podcast también lo subo a YouTube, pero bueno. Así que sí, me gustan mucho los podcasts y si fuera por mí me abriría un podcast de cada cosa. O sea, perdón. Yo por hablar, hablaría de cualquier cosa en podcast, así que sí, me gusta como palabra que me define. Ha dicho, quítate la parte de arriba, o sea, ¿llevas pijama? Obviamente. Era... Y manta debajo. Y mantita. Y bueno, ya no es solo que te gusten, es que no tienes un podcast. Ahora tienes dos, ¿no? En realidad tengo tres, pero uno está abandonado porque no me da la vida. Tengo literatura juvenil para escritores, que es como muy parecido a la palabra errante, en realidad. Me traigo a gente y hablamos de escritura y demás. Luego tengo No es tan importante con Beatriz Esteban, que además justo ahora acabo de grabar el episodio, así que pues si estoy muy suelta es porque ya he cogido la dinámica, ya no he parado. Llevas carrerilla ya. Vengo yo, para mí es el mismo podcast, ¿eh? O sea, que si momentos meto cosas que no tienen que ver, es que viene por eso. Y empecé uno que se llamaba... Bueno, imagínate cómo es, que ni me acuerdo. Un capítulo con Laura, que bueno, se quedó en tres episodios o así, pero al final era como que no me apasionaba tanto, ¿no? Entonces lo fui dejando y preferí centrarme en No es tan importante, que me gusta muchísimo más el tema y se aleja un poco de la literatura. Qué guay. Qué chuli, yo no doy abasto a escuchar tantas cosas. Tengo muchos capítulos de retraso que oírte. El último que escuchaste fue el que viniste tú, ¿verdad? No, escuché de los cortitos de Adviento unos cuantos. Ah, vale. Y vale, sí. Quinta, copywriter. Ese es como mi otra faceta, ¿no? O sea, cuando digo que me dedico a escribir es precisamente porque... soy copywriter, que al final los copywriters somos las personas que escribimos todo lo que te encuentras por internet, así como a grandes rasgos, ¿no? Escribimos post para Instagram, escribimos los textos que hay dentro de las páginas web, escribimos guiones para masterclasses gratuitas que te venden por todas partes. ¿Quieres entrar en mi masterclass gratuita? Todo eso lo escribimos nosotros. Hacemos anuncios, hacemos de todo. Entonces... soy copywriter y por eso puedo decir que me dedico a la escritura, porque estoy todo el día escribiendo. Al final tengo una tendinitis, no sé cómo se dice, en las dos manos, que no me aguanto de estar al teclado todo el día. Así que sí, copywriter también soy. Y gatos. Mis niños. Me encantan los gatos desde que soy pequeña. Yo creo que es porque desde pequeña me flipaba el Rey León y lo más parecido que puedo tener un león en casa es un gato. Entonces... desde pequeña quería tener gatos, mis padres no me dejaban, tampoco me dejaban tener perros, hasta que empezaron a entrar animales en casa de mi madre y ahora tienen como 4 o 5. Digo, no mal que no queríais animales. Yo quiero saber los nombres. Es mi todos. Trabajo de aquí. De todos. Bueno, pues en casa de mi madre está Audrey, que en realidad nadie la llama Audrey, se llama La Gorda para todo el mundo, así que si la llamas Audrey va a pasar de tu culo, si la llamas La Gorda seguramente también, pero al menos gira la cabeza o las orejas. Luego, aparte de gatos, también tenemos a Dobby, que es un perro, es un pincher alemán que es feísimo y se parece muchísimo a Dobby, el elfo doméstico, entonces pues ahí el nombre. También tenemos a Yume, que es un perrazo de 60 kilos que es como tú de grande y te tira para atrás. Y Romeo, que es un gatito que encontramos al lado de la basura con 3 días así chiquitín y ahora pesa 8 kilos, así que... Esos son en casa de mi madre. Y luego aquí en mi casa tengo 2 gatos, que son Copy y Neo. Copy de copywriter y Neo por uno de los personajes de Hijos del Dolor. Ya está, ya no tengo más. Pues... muy bien, ya me los has apuntado todos. ¿Sí? Es la misión de Monse. Sí, es mi trabajo. Colecciona nombres de gatos. Pues ahí tienes. Y bueno, yo no sé vosotras, pero me he agobiado así como un poquillo con toda la capacidad de Laura para hacer cosas, porque... Trucos. Entonces, venga. Sí, eso iba a preguntar, la primera pregunta, ¿verdad? ¿Cómo lo haces? No durmiendo. No. Pero, por ejemplo, cuando estabas diciendo que tienes que gestionar muchas cosas a la vez de tu vida, renuncio a muchas de ellas para poder tener tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, no tengo tanta vida social, con otras personas, por no decir que no tengo. como te podéis imaginar, como creo que nadie se puede sorprender en este caso. Sí que es verdad que busco al menos una tarde a la semana para intentar hacer alguna cosa así, pero la clave sobre todo es horarios y organizarte y ser fiel a esos horarios, porque de nada te sirve decirte voy a ponerme por la mañana a hacer... voy a grabar un episodio del podcast de 9 a 10 si luego estás de 9 a 1 de la tarde grabando ese episodio o con otras cosas, ¿no? Entonces, el tener horarios fijados. Que mi psicóloga me mata porque dice, Laura, eres demasiado cuadriculada y luego, pues, si se te rompe algo, pues, vas mal. Y, sí, pues, esto es culpa de esto, ¿no? Entonces, tener horarios así como muy organizados y decidiendo qué pesa más en tu vida si una cosa u otra. No, preferencias... no me sale la palabra, tengo muchas cosas en la cabeza ahora mismo. Después de repasar todos los nombres de los animales, se me han ido borrando cosas. Entonces, cosas imprescindibles. Exactamente. ¿No? Importantes, imprescindibles, ¿no? Saber valorar entre una cosa u otra. Prioridades, ¿no? Sobre todo. Prioridades. ¿No? Saber qué prioridades tienes y decidir tú qué es más importante ese día, sobre todo. Y obviamente no intentar hacerlo todo al mismo día. Hay más días de la semana y parece que no, pero da bastante de sí el día. Lo que pasa es que tienes que organizarte bien. Lo bueno es que como yo no salgo de casa, pues tampoco pierdo mucho tiempo de ir de la cama al despacho. Entonces, pues ahí gano un poco de tiempo también. ¿Y tienes plan B? Tipo, ¿se te pone malo en copy? Se me pone malo copy, lo dejo todo y me voy al veterinario y que le den al resto de cosas. Vale. O sea, vale, no, pasa encima de la lista, ¿no? Sí, sí, vale. O sea, en mi lista de prioridades, aunque parezca que no, están mi novio y mis gatos en el primer puesto. Y después ya van bajando cosas, pero ellos están en primer puesto en el sentido de si pasa algo con ellos, que les den al resto de cosas, voy a centrarme en eso. Creo que es importante y esa lista de prioridades, cuando vas a hacer tantas cosas, es importante tenerla para saber que si... dices, Copy está vomitando y dices, bueno, pues que le den, primero tengo que grabar el episodio del podcast, pues no, sabes, obviamente voy a decir pesa más una cosa que otra. Uh-huh. Bueno, y... si está vomitando, bueno, tampoco va a pasar nada, ¿no? Bueno, vomitando, pero vomitando en plan que lleva 5 horas vomitando. Ah, no, vale, pero si es una bola de pelo, vale, ¿no? No, eso sí, eso ni me entero, la verdad. Se me ha ocurrido una pregunta para Laura y para todas. ¿Cómo lidiáis con ese momento en el que se te desbaratan los planes y se va a la porra la agenda programada? Vale. A mí me pasa a menudo. La pregunta no es eso, es la que se me va a la porra la que... A mí me todo pasa a veces que se lo te tengo había todo ocurrido. Programado y digo, venga, hoy esta mañana tengo mañana libre. Pongo de esta hora, corrección, de esta hora hago esto, de esta hora hago esto, y me llaman. Hola, mira que la niña tiene, le duele la cabeza, ¿puedes venir a recogerla? Y ya me he saltado todo. Y tú, no, pero no se puede aguantar así un ratito más. Tengo total, como a las 2:30. Y si es una bola de pelo, la una vez es una bola de pelo. A ver, que no sea una bola de pelo. Y luego ya todo ya se... Sí. Y digo, mañana lo intento. Y me pasa otra cosa. Y mañana no. Y el día siguiente te dicen, oye, ayer tenía dolor de cabeza, ¿le has hecho el test? No, pues llama al pediatra que te dé hora. Y llamas al pediatra y es otro día. Y se te va pasando la vida. Claro, es que yo como no tengo de momento hijos, pues ahí gano puntos, la verdad. Tengo bastante tiempo para mí, mis cosas, y no tengo que estar pendiente de otras. Cosa que no quiere decir que no quiera tener hijos, pero que de momento es como que no. Uh-huh. Yo lo llevo muy mal. Yo lo llevo muy mal porque, como he dicho, soy muy cuadriculada y básicamente eso ocupa el 90% del tiempo con mi psicóloga. Cómo gestionar esos cambios, ¿no? Y me obliga a improvisar. O sea, yo en mi tiempo libre, mi obligación es improvisar con lo bien que estaría yo en mi casa, debajo de la manta, viendo una serie. O sea, a mí me obliga a decir, Laura, tienes que poner a tu favor a gente de casa para decir, oye, Laura, vámonos a tal sitio. Y tienes que decir que sí. Entonces, lo llevo mal y así es como lo estoy gestionando. Improvisaciones. Un poco. Ahora ya me he acostumbrado, la verdad, ya no me duele tanto improvisar, lo digo bien. Eso se llama planificar la improvisación. Yo me siento súper, súper identificada porque mi psicóloga me decía, vale, pero ahora tienes que ser consciente de que puede fallar. Yo decía, no. Si yo he dicho que todo pasa así, va a pasar así. Sí, sí. Yo he aprendido a permitir que las cosas fallen. Me sigue costando, ¿eh? Pero permitir el fracaso. Es decir, yo, por ejemplo, en principio este martes iba a arrancar con el canal de Twitch y tal, pues no, va a ser la semana que viene. Y ya está. Esto, no pasa nada. Esto hace 3 meses me hubiese provocado una ansiedad, un estrés, incluso hubiese arrancado el canal de Twitch en unas condiciones en las que no podía arrancar. Así, básicamente. Sí, sí. Yo, como mi vida me arrastra en direcciones insospechadas, no me molesto en hacer muchas cosas a la vez. Directamente. Tú improvisas todo el tiempo. Bastante tengo con lo que tengo. Y ya, y lo demás, pues ya. Yo, en mi caso, con una agenda al tamaño de mi cabeza. Básicamente. ¿Por qué? Porque yo también era como vosotras, que me costaba mucho eso de que las cosas fallaran. Y lo conseguí más o menos hasta que tuve hijos. Entonces ya es directamente como ya ¿qué es eso? Nunca se cumple lo que quieres. Entonces yo suelo hacer, tengo una página por día, queriendo, porque voy pasando de día a día. Dice, esto iba a hacer no sé cuántas cosas hoy, no puedo, venga, paso al día siguiente. Claro, al final llega el final de la semana y tengo una lista así, y dice, no me dan toda la semana. Pero bueno, pero es mi manera de intentar organizarme. ¿No te saldría más rentable que en vez de una agenda fuera una hoja todo el tiempo y ya está, solo cambias la fecha? No, porque a lápiz y borras. Claro, porque no. Si aparte de todo eso, subamos de que estoy ahora con 2 trabajos y tengo que sumar los cambios de mis alumnos, de qué día me van cambiando y todo eso, más fechas de exámenes que tienen así, más luego el otro trabajo que tengo, más luego los niños, más luego, es imposible, en una hoja. Y en una agenda sí que mira que es gordita y ni así me llega. Entonces, es que al principio, el año pasado, tenía 3 agendas. Y vi Laura que se está estresando. Me he estresado. Un segundo, sí. Chicas. Adela Brack nos ha hecho una raid con 9 personitas que han venido saludando por el chat. ¡Hola! Vale, ¡hola! Chicas, ¡hola a todas! Gracias. Mira, está Cris Mandarica. ¡Buenas! Ya está, ya podéis seguir. Simplemente estaba contando eso, que yo tenía 3 agendas el año pasado, que era la agenda de escritura, blog, canales, entrevistas y todo eso, la agenda de personal y la agenda de trabajo. Y perdí a todas. Y entonces dije, pues mira, pues una gorda y hay que tirar con ella. Y lo que pasa es que pesa para llevarla todos los días, pero bueno, es la única manera que encontró, al menos por ahora, para intentar funcionar. Te voy a recomendar una herramienta que a mí me ha cambiado la vida y se llama Notion. Solo por si te interesa ver algo que no te pese físicamente. Está muy guay, puedes organizártelo también como si tuvieras 5.000 agendas. Está guay. El problema es que eso sí, lo he intentado con herramientas digitales y yo la agenda necesito hacerla por escrito, no sé por qué. O sea, necesito escribirla, necesito tachar, necesito romper la agenda y no sé, se me hace raro el tocar y decir, no, todavía no me he hecho eso. Ya me costó el libro electrónico y ahora yo casi todo leo electrónico, pues mira, voy evolucionando. Poquito a poquito. Al principio de esta temporada de septiembre, cuando compras el material del cole y todo, me hice con una agenda. Digo, este año tenía yo intención de abrir un blog y digo, todos los meses un post ahí de tengo un montón de ideas, un montón de temas, tengo artículos a mitad de hacer. Y la primera semana la vida me atrapó y ya no pude. ¡Ya, la mierda, la agenda! Y hasta hoy. Bueno, Rebeca me representa, pero por el decir, vale, como la vida me va a atropellar, yo me hago la idea de que tengo que hacer cosas, pero luego pienso, ¿y para qué me voy a planificar si no me van a salir? O sea, va a llegar aquí alguien, me va a interrumpir y ya está. Totalmente. Porque cuando me hago los planes, estoy ahí, tranquilita, en la onda. Llega ahí la hecatombe y digo, ¿y yo para qué he estado media hora planificando toda una semana para que ahora en 5 minutos se vaya toda a hacer puñetas? Digo, no, pierdo menos tiempo adaptándome al caos y llorando por dentro y ya está. Yo, en cambio, tengo muy asumido que se me va a ir a freír espárragos toda la agenda prácticamente todos los días, que cuando hay un día que se cumple, claro, eso es verdad, me siento de feliz. Digo, no puede ser, he cumplido la hoja. Y también que a veces dices, bueno, hoy no voy a poder porque tengo que hacer esto, esto, esto, esto y esto. Entonces te falla algo de eso que tienes que hacer, o sea, acompañar a este, recoger al otro, llevar a la guitarra al otro, a no sé qué, no sé cuántos. No, hoy no hay guitarra. Escribes algo, ¡oh, guay! Todo para ti, ¿no? Entonces aprovechas y dices, esto no me lo esperaba. Y cuando tienes una cosa de estas también da mucho... Yo placer. Es que escribo en el móvil mientras espero a los niños que salgan de las extraescolares. De verdad. Yo no puedo, así no. Chris. Y es una excusa, supongo, porque si también lo hiciera, a lo mejor escribiría muchas más palabras al día de lo que escribo. Chris, no, tampoco te crees. Está preguntando, ¿hoy el directo es de organización o desorganización? Pues si para eso hemos traído a Laura, que nos enseñe. Que nos organice una mano una vez. Porque qué desastre de vida. Yo he de decir que hubo una época de mi vida en la que no tampoco encontraba hueco para escribir, y hacía como Rebeca, pero en lugar de escribir, ahora a veces escribía desde el móvil, también tengo que decirlo, pero yo me llevaba el iPad y sin teclado extra ni nada, o sea, escribía desde la pantalla en notas del esto, y luego copiaba y pegaba y me lo pasaba a un Word, y ahí es cuando era cuando podía verlo, porque si no, no podía escribir en ningún momento del día. Estaba en la universidad desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, entonces yo llegaba a mi casa y decía, mira, a ver, lo último que me apetece a mí ponerme ahora es escribir, y yo me quiero morir en la cama. ¡Quiero dormir! ¿No? Exactamente. Yo en la entonces, época, sí. Encontrar esos huecos para escribir, buen tip para organización de escritura. Yo en mi época universitaria, que aún no sabía que existía Scrivener ni estos programas modernos de escribir, iba con mi libretita en el tren, súper cómodo, que en cuanto hacía un bache, el relato se iba a hacer. ¡Tachón! ¡Adiós relato! Yo por eso desaparecido no puedo escribir en papel. Porque he ido a buscar mis cuadernos de escribir en la universidad y eran los que llevaba en el autobús. También los para escribir en el autobús, todo escrito en los trayectos de autobús. Y claro, esto es de unas novelas que todavía no han sido pasadas a ordenador. La serie de no, no, esto es para una tetralogía. Ah, pero oye, qué raro, Laura. Qué raro, ¿verdad? Sí, seguro que todos esos son solo el primer libro. Sí, o sea, sí. La introducción. El primero, y el primero y el segundo y apuntes del tercero y el cuarto. Oye, y una cosa, ¿os entendéis la letra? No. A ver. Yo no. Sí. Qué horror estar ahí tantas horas perdidas en el tren, tiquití, tiquití, para que luego no... Y aquí que... Hay alguna palabra que falla, pero por contexto la acabas sacando. Y como es como un borrador, porque en un sitio así no puedes escribirlo bien, luego cuando lo pasas al ordenador lo dejas majo. Uy, mira, dice a Jiménez Onuba, dice... Antonio. Porque sí. Enviar audios... Ah, no lo sabía. Porque enviar audios y luego transcribirlos es de locas, ¿verdad? A ver. Te voy a... Rebeca. Viva Telegram. Telegram tiene un bot que se llama Voicy, V-O-I-C-Y, al que tú le hablas y te transcribe lo que le dices. Cosa que va de puta madre para cuando vas conduciendo, por ejemplo, y tienes la idea. Eso que te, esa pieza que te faltaba que te hace cuadrar toda la... Ahí. Porque dices, ahora, ¿cómo escribo yo ahora esto? ¿Dónde me la apunto? Pues... Y mira, Chris Mandarica dice que Keep Note también te transcribe las notas. ¿Ah, sí? Uh-huh. Va a haber que investigar, ¿eh? Yo he de decir que cuando iba al instituto, hacía de todo en clase menos atender. Entonces yo escribía también historias en folios. O sea, yo en vez de tomar notas, o sea, si se acercaba mi profesor a leer, lo que vería sería mis movidas literarias y diría que mientras estás pasando, ¿no? Y me daba mucha rabia luego pasarlo al ordenador y ver lo poco que era en ordenador en comparación con lo que había escrito a boli. Además, yo siempre he tenido la letra muy grande, entonces obviamente ocupaba bastante. Y nunca más, y creo que por eso dejé de escribir a mano, porque me frustraba mucho pensar. Jolín, es que es mucho más, escribo más en el ordenador que aquí, no tengo el control. Esa manía mía de tener el control de todo, pues ahí también se puede ver. Se te queda la mano hecha una chufa y luego... Sí. Yo el único año que no superé el nano fue en 2016, porque estaba haciendo el máster y lo intenté hacer escribiendo a mano en una libretica muy majo, con la pluma ahí todo elegante y bonito entre clases. Y claro, digo, yo llenaba 4 páginas al día y me ponía a contar las palabras y digo, si esto son 500 palabras de mierda. Es que súper frustrante. Con esto. Míralo con lo bonito que quedaba. Aquí se quedó, muerto de risa. Escribir a mano, pues a mí se me queda todo muerto de risa, no puede ser. No, por eso, ¡viva el móvil! Buen tip para ser organizado y para intentar avanzar en la escritura. Escribe donde puedas. Y a nivel escritura, escribir pensando. O sea, a mí lo de ir pensando en mis personajes mientras estoy haciendo cosas rutinarias me ayuda un montón, porque después es meterme en el ordenador y ya tengo como 300 escenarios en mi cabeza que puede ser o no puede ser los que saque, ¿no? Pero que alguno me valdrá y ya estoy como metidísima, claro, en la mente de ese personaje y es mucho más fácil escribir. Entonces eso para mí también es ser productiva, porque estoy... Aunque me lo estoy pasando pipa, porque es que en mi cabeza eso es como una telenovela, pero mejor, porque tengo yo el control aquí, todo el tema este. Luego cuando me pongo a escribir es maravilloso y eso lo considero también, pues eso, un tip, aunque parece tonto, estúpido, es muy útil en el sentido de que ya vas tú con todas las ideas. Es como releer, cuando te pones a releer lo que has escrito, lo último para enganchar y ponerte después. Ese tip es maravilloso y es uno de los que más me gustan. Y sé que una historia no me gusta cuando eso no me pasa, cuando me cuesta mucho ponerme a pensar en que se me vaya a la cabeza y empiece a pensar en qué es lo que están haciendo mis personajes y cómo continuar esa historia. Eso es, ese punto sí que es verdad. Cuando a mí me pasa eso, no soy capaz de... No. Yo abandono normalmente esa historia si no me pasa eso. Yo es que lo veía como algo natural, ¿no? De que llevaba el run-run de lo que sea y lo tengo siempre de fondo pensando cosas y de repente es como que hace ¡ay! Y te grita una idea relacionada con el mundo y es como, vale, sí, sigue ahí dando vueltas. No me lo, no consigo, no me lo consigo quitar de dentro. Entonces, claro, siempre que empiezo a pensar en una cosa ya la tengo de fondo ahí. Na, na, na, como el mono con los dos platillos. Sí, sí, a mí me pasa cuando sé que una historia me está enganchando, es cuando tengo el escritorio lleno de notitas que voy dejando. Me despierto por las noches y escribo y lo dejo por aquí tirado y luego me lo encuentro. Yo eso, pero con notas digitales. Yo en este momento en el que estás a punto de dormirte y todas las ideas vienen a tu cabeza en ese momento y dices, ¿por qué con lo reventada que estoy me estás haciendo esto? Voy todo... sí. Me da igual porque a mí el hecho de coger el móvil y que ya la luz me impacte en la cara es como, qué pereza. Entonces me cuesta lo mismo escribirlo que mandarme un audio, pero... Es ese momento de decir, no, ahora tengo que sacar la mano, que la tengo que calentita, coger el móvil, escribirlo, y como haya dejado el móvil cargando, que yo además me lo dejo lejos de la mesita de noche para por la mañana obligarme a levantarme y apagar el despertador, porque si no me quedo durmiendo, entonces, pues como que más pereza todavía. Debería dejarme un bloc de notas, sí, pero una eso requiere encender la luz. Que es aún peor que encender la pantalla del móvil. Sí, la otra opción es escribir sin luz y no lo recomiendo. Porque pasa lo que está explicando Chris por el chat, que dice, mis notas digitales no las entiendo. Cuando las releo, me digo, ¿y esta mierda por qué la dejé escrita? ¿Y aquí qué pone? ¿Qué toque quería yo decir? Exactamente. O a veces también, a mí por la noche a veces me vienen ideas, esta me la escribo, me la mando con un mensaje o algo así, y luego va, y al día siguiente, a ver, ¿qué historia? ¿Qué era? A ver, y la leo y digo, ¿y esto de qué? Es que no, no sé yo, esto no tiene nada, o sea, pero en ese momento era una idea, ¡buah, fabulosa! Mañana me levanto y me la pongo a escribir, porque, y luego la leo y digo, que estaba pensando yo. Sí, eso me pasaba a mí hasta que descubrí que se podían poner notas así. Yo solía mandarle a Maitania, a mi pareja, en WhatsApp. Con una idea o lo que sea. Claro, yo con lo que escribo además, todo alegre y divertido, solía poner alguna idea y luego pongo, yo me entiendo. Y ya está. Pero voy a dar Haz un grupo con Maitane y luego la claro, pero es que al principio mensajes guardados y hago mis notas y eso, pero al principio directamente cuando tenía la idea, digo, mira, lo mando y ya está. Uy, yo tengo grupos conmigo misma, yo tengo grupos conmigo misma de ideas, escritura no sé qué, novela negra, no sé qué, no sé cuántos, blogs, y tengo como 50.000 cosas diferentes, materiales. Y lo divertido que es mandarle a alguien una idea de cómo descuartizar un cuerpo, así, y luego poner, yo me entiendo. Pero, ¿a ti nunca te ha llegado la policía de golpe a casa? Por ahora no. A hacerte algún tipo de pregunta. Yo sepa. Por eso cambio de casa. Ah. Ahora que tengo casa propia ya tengo que vigilar un poco más eso, pero... siempre me lo he preguntado, porque las búsquedas y eso suele ser divertido. Uy, Rebeca, se nos está yendo. Chris está contando algo, dice... Chris, os cuento una mejor. Mi tía quiso contarle a su marido un viaje que estaba realizando y para no freírlo a mensajes, añadió un número aleatorio al móvil para mandarle WhatsApps a modo de notas. Pero claro, no se dio cuenta de que si el número aparecía era porque pertenecía a alguien. Imagina esa persona. Señora, ¿qué quiere usted? Y aquella contándole, pues he ido hoy al Loro Park. ¿Qué dice un loro? Oye, pues para bolsas de cadáveres en el Lidl tienen unos. ¿Cómo deshacerte de un cadáver? Dos puntos. He visto oferta de Calviva. ¿Se dio cuenta? Cuando ese nuevo señor le dijo, mira, creo que te estás equivocando. ¿A mí qué coño me estás contando? Pero hay una cosa que no entiendo. Si quería contárselo a su marido, era directamente mandárselo a él. O sea, ¿por qué le manda a otra persona para luego contárselo al marido? Chris, hay que traer a tu tía para que nos explique la teoría. Por favor. Ay. Pues seguro que en su cabeza tenía todo el sentido. Me he acordado de... Yo creo que esto lo vi en Twitter, que lo puso alguien en plan de que su tía o algo, o su madre, quiso hacer un mensaje de estos de difusión para mandárselo a todo el mundo felicitando las Navidades. Pero a todo el mundo en plan familia, el dentista, gente random, compañeros viejos de instituto, de todo. Y en vez de hacer un mensaje de difusión, hizo un grupo y se puso tan nerviosa que se salió. Luego nadie podía meterla. Y había un montón de desconocidos hablando así. Mira que si el dentista liga con la de las uñas. Oye. Chris nos aclara la historia, dice, no, porque era un viaje de un fin de con las amigas, mi tío estaba trabajando, es conductor, y para no molestarlo se dijo, pues mira, yo me apunto las cosas y así luego las releo y se las cuento. Claro. Eso como un blog de notas. ¿Ves cómo en su cabeza tenía todo el sentido? Pero para el otro señor no, cuéntaselo. Toma clarinete. Ay. Vale. Un poco de seriedad, por favor. Venga, va. Que voy a llorar. Yo tenía una pregunta seria. ¡Con mucha marcha! Quería hacer preguntas serias. Oye, aquí no hay nada serio, ¿eh? Entonces, yo, ya que se supone que hoy soy la moderadora, voy a intentar poner un poco de cabales aquí, pero no suele funcionar. Entonces, ya que eres un ejemplo de emprendedora joven, que además vas a dar una charla la semana que viene. Que no tengo preparada, por cierto, pero se me va a trabajar en ella ya, porque si no me va a llegar. Mi pregunta es, ¿qué tal llevas el ser tu propia jefa y darte vacaciones? Vale. La parte de ser mi jefa, maravillosamente bien, porque me encanta ser la jefa. Es súper guay. Porque decir que... soy muy buena jefa, pero una empleada pésima. Entonces, el problema no es que yo sea jefa, sino que no me gusta trabajar de mano, es broma, pero en el sentido de que la parte de ser jefa y de organizármelo todo y hacerlo exactamente como yo quiero y de plantearme el negocio tal y como yo me lo imagino, sin tener ese run-run de yo podría hacerlo mejor, ¿no? Que a veces pasa que ves a tu jefe y dices, pero si esto lo hicieras así, iría mejor, ya, pero el jefe es él, así que tú te aguantas y no puedes decir estas cosas. A mí me lo puedo decir yo y lo hago como yo quiero. Es ¿y más, discutes contigo misma? Bueno, pero eso es todos los días, no tiene que ver con ser emprendedora. Eso va en general de serie conmigo, entonces no, eso no es el problema. Yo gano las peleas, es lo bueno. Entonces, que sea. Y también las pierdes. Sí, pero me quedo con la parte positiva porque si no me hundiría mucho en la mierda. Entonces, las gano. Entonces, me gusta ser jefa. Ya tenía, yo desde pequeña siempre he tenido la idea de que quería ser mi propia jefa. Yo no concebía cómo había gente en mi clase que decía que lo que le interesaba era trabajar para otras personas, porque yo me he criado con autónomos. Y autónomos que lo han pasado muy mal en su trabajo, pero da igual, porque a mí me gusta sufrir. Entonces yo dije, yo también quiero la mierda que tiene mi padre de volver a casa a la 1 de la madrugada después de pasarse todo el día trabajando, ¿no? Entonces, era como que ya tenía muy asimilado qué era lo que es ser autónomo, ser tu propio jefe y lo que implica. Entonces no me pilla de nuevas, aunque sí que es verdad que a veces me cuesta mucho porque estás muy cansada, porque... yo me levanto a las 5 de la mañana y a veces me voy a dormir a la 1, lo que implica que duermo 4 horas. Entonces, llega un momento en el que estás muy cansada porque entre que estás tanto tiempo trabajando que no tienes apenas tiempo libre y que todo el tiempo lo pasas en casa, porque no tengo para estar en una oficina super fancy y decir, bueno, pues al menos me paseo de aquí para allá, pues es un trabajo duro. Entiendo ahora por qué había gente en mi clase que decía que quería trabajar para otras personas, porque ellos salen de trabajar y se olvidan, ¿no? O sea, el marrón es para el otro, tú te vas a tu casa y desconectas y ya está. Pero también te digo que yo no lo cambiaría por nada, aunque lo que quiero es mejorar eso para poder tener el lema que me he puesto para el 2022, que es vivir más y trabajar menos, ¿no? O sea, lo que decías de las... de las vacaciones, me ha pasado que no tengo vacaciones desde 2019 y en 2019 aún no había lanzado nada como emprendedora como tal. Pero ese año empecé a trabajar y después vino la pandemia y bueno, si quieres contar la pandemia como unas vacaciones, pues bueno, si quieres pensarlo así, pero yo diría que no, que fue un calvario, así que no lo cuento. Como mucho y... vacaciones en el infierno. Sí, entonces no fueron vacaciones como tal. Y iba a tener vacaciones ahora en diciembre, pero... tuvimos contacto directo con no uno, sino con 3 o 4 COVID, entonces nos tuvimos que encerrar y nos quedamos sin vacaciones después de estar planeándolos desde hace mazo de tiempo. Intenté darme esa semana libre para tener como compensar eso, pero claro, si estás en casa metida, sigues sin ser vacaciones. Claro, si ya relacionas tu lugar de trabajo, que es tu casa, y estás en casa, aunque estés confinada y que no quieras hacer nada, ¿cómo lo haces? Ves un micrófono y dices... ¡ah! Voy a hacer un podcast. Pues ¿qué pasó? Que saqué un relato de Navidad. ¿Ves? Lo que pasó. Que no tenía nada más que hacer y entonces, quieras o no, si tu entretenimiento dentro de casa es o los libros, que también forman parte de mi trabajo, o el portátil como tal, que también forma parte de mi trabajo, y tampoco te creas que podía hacer mucho más porque mi novio también es autónomo, pero él sí estaba trabajando, entonces no tenía nadie con quien poder hablar ni sentir esas vacaciones como tal. Entonces, para mí no han sido vacaciones, ha sido como intentar desconectar, que no ha funcionado. Y para este año sí que me gustaría tener al menos... Quiero incluso darme un fin de semana al mes. Es mucho pedirlo, sé, pero me gustaría tener un fin de semana de salir de casa y sentir como que hay más vida más allá de estar aquí dentro. O sea, la parte fea... esta de ser emprendedora y de ser tu propio jefe y de toda esta movida que te venden en los tiburones de YouTube que te salen por anuncios y dices, no, sé tu propio jefe, acabarás viviendo en Tailandia. Mentira. No funciona así. Entonces, la parte fea es esa, ¿no? Que no tienes... Tú piensas, qué guay siendo autónoma, voy a poder ir a donde quiera, cuando quiera, los días que quiera, que dices, bueno, pues ya que soy autónoma, pues voy a coger mis vacaciones de lunes a jueves, que son los días más baratos para los aviones, para los trenes, para los hoteles, porque es temporada baja, pero no puedes, porque de lunes a jueves es cuando tienes todas las reuniones con todos los clientes que necesitan con los que necesitas trabajar. Entonces, al final estás igual o más jodido que antes. Así que, bueno, me gusta ser jefa, me gustaría tener más vacaciones y mi meta es tener esas vacaciones este año, a ver si lo consigo. Esperemos que sí. Pues yo tenía como emprendedora, o sea, ¿cómo has llevado a cabo lo de la academia? Porque además también tú eres tu jefa, ¿no? Y nos hablas un poco así, cómo surgió la idea, cómo la llevaste a cabo y todo. Pues el caso es que durante la pandemia me echaron del trabajo porque yo fui la última en entrar en esa empresa. Entonces, pues me quedé la primera semana. Además, era una empresa de turismo. Por lo tanto, en blanco y en botella fuimos de los que peor estuvimos de todo esto. Y las primeras semanas me aburría. Me aburría desesperación de... No podía estar más tiempo delante de las pantallas porque me dolía la cabeza un montón. Entonces, intenté buscar algo que poder hacer porque no me salía a escribir tampoco. Porque todos los estímulos que tenía eran malas noticias, situaciones catastróficas. Y no me apetecía escribir en esa época. Escribía mucho sobre distopías y demás. Y yo, ¿para qué quiero escribir algo que estoy viviendo, ¿no? Así que intenté buscar algo. Me acordé de que hacía tiempo que le estaba dando vueltas a la idea de tener un podcast. Y le pedí una consultoría a Ana González Duque. Y le dije, oye Ana, a ver, quiero abrirme un podcast. No tengo ni idea de cómo hacerlo, ni de qué hacerlo, ni nada. Y me dijo, Laura, si no lo haces ya, no lo vas a hacer nunca. Y me dijo, mira, literatura juvenil para escritores, es un buen nombre a nivel SEO. Y yo, toma, ahí lo tienes. Y en plan, maravilloso. Pues ala, ya lo tengo. No tuve ni que pensar eso. Entonces me dijo, ponte una fecha y sácate el podcast. Yo, si no fue ese domingo, fue el siguiente. Me grabé el primer episodio, que me da mucha vergüenza, por favor, que nadie lo escuche. y me lancé a lo que es el podcast. Y mientras estaba haciendo el podcast y pasaron esos meses que estaba más entretenida grabando y demás, pensé, esto me gustaría llevarlo a algún punto en el que a mí me diera algo. Y que no monetizar un podcast se puede, pero es un poco más complicado porque tal o cual, ¿no? Entonces dije, le hablé a mi chico y le dije, ¿tú cómo verías que diera asesorías o que ayudara a otros autores que van a autopublicar? Empecé a pensar en eso. Pero luego dije, esto lo hace mucha gente, tal, y no quiero que me quite tanto tiempo o no sé si a la gente le puede interesar. Bueno, un montón de lluvias de ideas al final esto. Y al final llegué a la conclusión de que me haría ilusión tener mi propia academia para escritores. Del rollo Netflix. Así que hice un pequeño estudio de mercado. Esto parece que es mucho, pero en realidad es ver si hay gente que le interesaría tener la academia y poco más, ¿no? Investigué cómo se monta una academia online. O sea, qué plugins necesitas, cuánta inversión necesitas, obviamente cuánto dinero necesitas poner. Lo bueno de ser algo digital es que no tenía que tener materia prima en casa. Por lo tanto, ahí me ahorraba mucho dinero, tanto en almacenaje como en cualquier otro aspecto que pueda haber de, yo qué sé, pues si haces marca páginas necesitas el papel, necesitas la tinta, necesitas la impresora, la cortadora. Es mucho más mucha más inversión que si simplemente tienes algo digital, aunque barato tampoco es. Se unió la cosa con que recibí las regalías del Imperio del Sueño y me daba exactamente lo que necesitaba. Y mira, dije, ostras, mira, gracias. O sea, ha llegado, perfecto. Dije, caído del cielo, esto que dices, señales, el mundo quiere que haga esto. Entonces, a raíz de ahí ya me puse a investigar, me busqué una persona que me ayudara con el tema informático, porque yo de webs sé algo, pero tampoco, no sé, o sea, experta, no, o sea, me manejo y poco más. Y lo monté para poder sacarlo en septiembre. Y así fue, en realidad, más necesidad. Y de decir, mira, yo he estudiado turismo y edición. Y con la pandemia, los dos sectores me van a pique. Así que o me pongo las pilas e intento buscar yo algo. Porque... Reinventarse, sí señora, sí, muy bien. Sí. Porque o me busco yo algo, o yo sé que a mí me va a costar mucho encontrar trabajo después. Y no sabemos cuándo vamos, o sea, no sabía cuándo íbamos a salir de esta, aún no lo sé. Entonces, no sabe nadie. Iba a estar difícil, así que dije, bueno, pues... no tengo nada que perder porque en realidad con ese dinero no contaba, ventaja, ya no tenía trabajo, no tenía nada, literalmente no tenía nada que perder. Así tenías que... ideas y bueno, y que todo te estaba, vaya, te llegan las regalías, no, tenías que hacerlo ya. Sí, sí, sí, sí, tal cual fue. Perfecto. ¿Y más? Uy, venga, más preguntas. Lo de copywriter, o sea, ¿es tu dedicación principal? ¿Eres copywriter? Pues soy las dos cosas a la vez. En realidad, lo del copywriter también nació durante la pandemia, porque mi chico, que también es autónomo, tiene una empresa que es de copywriting, y yo por él aprendí que era eso del copywriter. Entonces descubrí que se podía escribir para otras cosas que no fuera escribir ficción. Al principio lo odiaba, pero era algo que me mantenía ocupada mientras estaba montando lo otro, y que al final no se me daba tan mal. O sea, al final era escribir, lo único que tuve que aprender mucho, porque obviamente no es lo mismo escribir ficción, que al principio yo hacía unos anuncios ahí súper líricos y súper tal, y decía, Laura, por favor, aquí tenemos que hablar como las personas normales, que esto es para vender, a la gente no le interesa cómo es el amanecer, ni cómo te imaginas los amaneceres en la playa, no. Entonces, fue un proceso de aprendizaje. Entonces, soy 50-50, pero sí que es verdad que ahora le dedico más a la academia que a la parte de copy, aunque la de copy también me sigue dando. Uh-huh. Así que estoy como entre los dos, intentando que la academia al final sea al 100%. Uh-huh. Así voy. Muy bien. ¿Y cómo consigues cuadrar calendarios y todo eso? Mal. Sobre todo teniendo en cuenta, claro, el copy muchas veces tendrás fechas límites, claro, de entrega. Uh-huh. Y claro, sí, eso te arrastrará también. Claro, tú si tienes planificado parte de la academia y resulta que te entra algún encargo de copyright que tengas fecha límite cercana o lo que sea, ¿cómo consigues mover tú? Pues en realidad porque tengo muy bien planificado lo de la academia, porque la academia al final, como es como un Netflix, que el contenido ya está pregrabado, que no hay tanta cosa del día a día, tanto directo, yo puedo tengo planificado, bueno, si vienes como llevo a las profesoras, tenemos cada una un Excel y cada una tengo planificado ya todo el año de cuándo me tienen que... De cuándo me tienen que... De cuándo me tienen que entregar los cursos o masterclass o lo que sea, cuándo se publican y cuándo hay que hacer X publicaciones. Entonces, así todas tenemos lo nuestro, y yo, si sé de antemano cuántos cursos tengo que preparar este año, me lo puedo planificar con más tiempo para que no se me solape con lo otro. Y si voy con tiempo, lo bueno es que, bueno, pues si hoy que tenía planificado grabar el curso no lo puedo hacer porque me ha entrado o me dice mi chico, Laura, esto es urgente para hoy, porque él es el que se encarga, por suerte, de organizar todo eso, y a mí simplemente me dice, Laura, toma, trabajo. Y esa parte como que me la quito y me dice, toma, ayúdame con esto. Y yo, vale. Entonces, ahí es donde entro. Digo, bueno, pues no pasa nada porque tengo el resto de la semana, o incluso puedo dejarlo a la semana que viene y grabar ese curso para que esté. Es como que la academia no me quita tanto tiempo a nivel crear contenido para la academia, porque la idea es esa, por eso tengo tantas profesoras, al final la idea es trabajar lo menos posible. Soy muy vaga, trabajar delegar, lo menos posible. Delegar, claro. Exactamente. Trabajar lo menos posible, pero que la gente consiga un buen producto. O sea, yo no voy a... Si algún mes me he visto agobiada y he visto que tenía que hacer un curso rápido y mal, no lo hacía, prefería no subirlo. Esa era la cosa. La gente está ahí, está confiando en mí, está confiando en que le dé la mejor calidad posible, y no voy a darles cualquier cosa solo porque no llego a los plazos. Prefiero decirles, este mes la vida me ha podido y no puedo entregar nada. Incluso a veces si no digo nada no se enteran. No están tan atentos como yo pienso a la academia, ¿sabes? O sea... Sí. Iba a decir, aprovechando que los que nos oyen, la mayoría son escritores y escritoras, en tu academia, lo que pueden encontrar, si no voy equivocada, son, por un lado, cursos, que eso sí que lo lleva una profesora, pero también tienes otra cosa, ¿no? Que solo es contenido premium. A ver, al principio es que la academia la pensé con la idea de que hubiera dos tipos de membresías distintas, ¿no? Los recursos premium y los cursos y masterclasses. El problema, que empecé a ver que nadie cogía los recursos aparte. Los recursos eran 6 euros y eran la parte de talleres, tutoriales y que era el otro. Bueno, y otra cosa. Entonces, era como 6 euros y tenía solo esa parte. Era como para hacerlo lo más accesible posible a toda esta gente, pero que a lo mejor los cursos no le interesaran. Pero ¿qué pasa? Que vi que la gente no se apuntaba a eso, que solo querían lo que más le interesaban eran los cursos y las masterclasses. Entonces dije, voy a dejar eso, lo quito y ya está. Y he dejado solo la parte de pagas y lo tienes todo y ya está. Y te olvidas de tener que pensar esto o lo otro. Lo único que la diferencia es que ahora tienes la opción de tenerlo o mensual o semestral o anual. Pero eso es más porque a mí, por ejemplo, me repatea tener que pagar a Netflix cada mes. A mí déjame pagártelo una vez al año y me olvido, pero a mí pagártelo mes a mes me corroe el alma. O sea, yo déjame pagártelo de una y ya está. Yo creo que eso viene mucho de mi padre diciéndome, Laura, evita todas las cosas que sean pagar mes a mes. Y ahora todo es pagar mes a mes, así que bueno. Sí, es verdad. Aquí también tienes un curso, lo estaba ahora mirando. Tienes el curso de productividad y organización. Uh-huh. Ahí hablo, por ejemplo, de técnicas que yo he ido probando a lo largo de los años para organizarme y para ser más productiva. Hablo de todas para que la persona que me ve pueda escoger cuál es la que mejor le va. O sea, claro, yo no. Sí. La cosa de la academia es que yo, la filosofía es yo nunca impongo lo que puedes hacer o no puedes hacer. Yo te digo lo que a mí me ha funcionado, te cuento incluso lo que le ha funcionado a otras personas que he podido hablar o que he podido contrarrestar y demás, para que tú puedas escoger si eso va contigo o no. Pero igual ocurre con las de escritura, con Julia de la Fuente. Julia nunca te va a decir, es que si no estás describiendo así los mundos, lo estás haciendo mal. No, Julia te está diciendo, así es como lo hago yo, esto es lo que yo he aprendido, así es como me funciona a mí, por lo tanto, esto lo puedes utilizar, probar si te gusta, y si no, pues buscas otra alternativa. Muy bien. Final es lo que es. Sí. No a todo el mundo le funcionan las mismas cosas. Es lo que decimos siempre nosotros aquí también, que no sentamos cátedra, pero contamos nuestras experiencias, nuestras cosas, lo que nos ayuda, lo que no nos va bien. Y, por cierto, lo del título dice literatura juvenil para escritores. ¿Hasta qué edad? No, a ver, lo de literatura juvenil para escritores causa un poco de confusión. Me han venido muchos padres preguntándome, oye, pero esto, mi niño de 13 años puede entrar, y en plan de... ¿O el vecino de 12 puede o no? Y yo en plan, a ver, por poder puede, pero no es contenido que está pensado para su edad, ni ejercicios que están pensados para su edad, sobre todo porque yo no soy profesora de primaria y no tengo ni idea de cómo enfocarlo, ¿no? Me gustaría en algún punto, sí, pero ahora no tengo los conocimientos. Entonces, esto es más para personas que escriben literatura juvenil. Ah, vale. Da igual la edad que tengas, a ti te va a venir bien. También me han preguntado qué niveles hay. Hay algunos cursos que son muy básicos y muy para empezar para esos autores que no tienen ni idea de nada, pero incluso aunque lleves toda la vida escribiendo, yo aprendo un montón de todo lo que me cuenta cada profesora, de lo que cuento yo no, porque lo estoy contando yo no, pero, sabes, claro. Pero cuando yo edito todos los, o sea, pasan por mí siempre todos los cursos de todas las profesoras y yo aprendo de todo lo que me cuentan, y como soy muy curiosa, yo traigo a la academia toda esa información que a mí me gustaría tener. O sea, es como muy egoísta, porque en realidad lo que pienso es, bueno, si me gusta a mí, le tiene que gustar al resto, y si no, que se aguante, ¿no? Es mi academia, soy la jefa, yo escojo lo que entra. Entonces, y si no, pues te montas tu academia. Haber elegido muerte. Entonces, bueno, un poquito como nosotras en el podcast, ¿no? Esto nos interesa, no. Pues lo traemos. Sí, sí. ¿Le va a gustar a la gente? Seguro que sí, no pasa nada. El mismo criterio tengo yo en el podcast también. Bueno, voy a traer a esta persona porque me interesa mucho escucharla, porque seguro que me puede enseñar mucho a mí y luego ya al resto de gente también. Aprovecho. Yo quiero que me cuentes sobre los retiros y los campamentos. Bueno, son retiros, entre comillas, ese nombre se le ocurrió a mi chico, que es también como tiene todas estas cosas, porque yo no sabía cómo, quería hacer un lugar en el que poder poner todas las movidas que se me van ocurriendo aparte, y dijo, pon retiros, que eso siempre queda bien, y si luego puedes hacer uno en físico, pues ahí lo puedes meter también. O sea que el nombre en general es algo como que está ahí para englobarlo todo, no tiene ningún esto. Pero en realidad es que quería buscar, como siempre estoy pensando en cosas nuevas, siempre estoy teniendo ideas nuevas, yo no me corto ya un pelo, y cuando se me ocurre alguna cosa yo digo, bueno, pues voy a hacerla. Entonces el campamento para escritores, por ejemplo, se me ocurrió como un lugar, como una semana a la que poder ir cuando estás saturadísimo y no hay manera de escribir, y dices, estoy bloqueadísimo, necesito creatividad, necesito que me ayuden, necesito sacar todo lo que tengo dentro, pero no sé cómo hacerlo. Y el campamento fue una semana en la que estuve preparando ejercicios, que me lo pasé teta, o sea, me lo pasé tan bien, probando ejercicios para que los campistas lo pasaran mal, para que salieran de su zona de confort y se pusieran a escribir cosas que de normal no escribían, porque yo... ¡Qué malvada! Que para que escribas lo de siempre no me interesa, o sea, no, para eso no te vengas al campamento. Y sí que es verdad que fue un poco de también prueba y error, de ver qué salía bien y qué no, pero nos lo pasamos súper bien. Hasta donde sé, los campistas siguen hablando ellos por Discord. Yo me fui porque dije, ya me siento un poco como la profe que está ahí mirando todo el rato, la creepy. Entonces yo les dejé a su aire y hasta donde sé, yo sé, siguen hablando y se siguen compartiendo cosas. La idea era que cada ejercicio entrara por ahí por Discord y el resto pudieran leerlo, dar su opinión y sobre todo que hubiera una buena aura y que se diera un ambiente que a ti te diera ganas de escribir. Encontrando a esas personas, ¿no? Porque a mí me gusta mucho compartir lo que escribo y yo cuando te cuento esta historia, te lo cuento porque me interesa mucho y porque necesito feedback y necesito que me digas, oh, qué buena idea, o Laura, aquí se te has ido un poco, ¿no? Pero necesito contarlo. Y en el Discord desde el campamento, precisamente, se vivía eso, ¿no? Y también romper un poco con esa idea de no voy a encontrar a nadie que se dedique a escribir y que pueda ser mi amigo porque ya están todos los grupos cerrados, que a lo mejor da esa impresión a veces con los escritores noveles o que acaban de entrar en esto y dicen, no encuentro a nadie. Yo junto a gente random, y si os caí bien, pues bien. Y si no, pues... Y además, random totalmente, porque rellenaban un formulario y yo escogía al azar. Al azar no, había una pregunta que era como la que decía, vale, esto te va a ayudar, esto no te va a ayudar. Que había gente que buscaba milagros o buscaba escribir una novela en esa semana y era como, a ver, no damos para tanto, simplemente hacer ejercicios y compartir y salir de nuestra zona de confort. Y la verdad es que el campamento fue maravilloso. Y luego lo otro que hay es el Hallowrite, que es un evento que hice en formato podcast sobre Halloween, que me lo pasé genial, me encantó, me lo pasé súper chachi, y lo hicimos a través de Telegram, ahí pudo entrar todo el mundo que quiso, y los episodios están en el podcast para poder escucharlos luego en diferido, pero lo bueno es que la gente podía, como en un evento tradicional, hablar a viva voz y preguntarle y hablar con los escritores en ese momento y decir... Sí, pues yo qué sé, a lo mejor, Victoria, ¿cómo matas tú a los personajes? ¿No? Y ella te contestaba directamente, era... Más allá de escribirlo como pasa a lo mejor en Twitch, ¿no? Que estás ahí, pero aquí te escucha la voz. Y si quieres preguntar, vas a tener que hacerlo así porque no puedes escribir. Así que, bye. Aquí a salir de la zona de confort. Pues yo estoy cruzando los deditos porque se acabe la pandemia y puedas hacer un retiro presencial con tus conocimientos de turismo, hacer un retiro presencial de escritores y eso. Y por favor, una semana perdida. Y por ahí a ver cosas. Ver cosas, coger inspiración yo me apuntaría. Y luego por la tarde ahí estar en una cabañita escribiendo. Yo también quiero. Luego, y luego a la tarde-noche matarnos a gin tonics y eso. Bueno, eso es. Yo me iría a dormir porque me gusta mucho dormir. Últimamente lo aprecio mucho. Sí, sí, yo quiero. O sea, mi meta es en algún momento poder hacer el campamento, por ejemplo, o el Hallowrite en vivo. O sea, es que un evento de Halloween es que me muero. O sea, imagínatelo todos ahí disfrazados como súper americanada haciendo el. Me flipa toda esa estética. Entonces, yo estaría encantada de las dos cosas en físico. Sí. Pero claro, ahí hay que poner. Sí. Yo, en cuanto a planificar, tenía apuntada una pregunta, porque claro, parece que los que escribimos o nos dedicamos a la escritura así, tenemos que ser creativos, artísticos, caóticos. ¿Cómo le convences a una persona que es tan caótica que incluso la escritura o sus tiempos o su manera de funcionar tiene que planificarla para ser más productivo? ¿Tú crees que eso es ser caótico? Porque yo que creas que tengas que planificarte no me parece nada. No, precisamente por eso te digo, a las personas que defienden lo contrario, que dicen, yo fluyo y escribiré en el momento que surja y haré lo que... ¿cómo convencer a una persona que puede ser más productivo si planificas? Yo creo que en ese caso no me interesa, no hay que intentar convencer a nadie en general, porque... se va a dar cuenta de que con ese método poca novela va a escribir o poca novela va a acabar en un tiempo que sea... A ver, es que no quiero decir que en malos tiempos, puedes tardar lo que sea, ¿sabes? Pero no es lo mismo tardar 2 años escribiendo todos los días que tardar 3 años porque escribes una vez cada 6 meses. Entendamos que los tiempos son distintos, ¿no? Pero va a frustrarse más si no es coge una... Tampoco quiero decir lo que coger un hábito, porque hay gente a la que no le funciona. pero es una pregunta muy trampa, porque mi parte organizadora y productiva está diciendo todo el tiempo, hazte un hábito, que es lo mejor que te puede pasar en la vida. Tienes que escribir todos los días a las 5 de la mañana, que es lo bueno, que es lo que yo hago, lo que no, pero... yo creo que al final se dará pero, cuenta. Pero luego de que... llega la vida y trabajas a turnos. Bueno, pero la cosa es tener, decirte, bueno, pues da igual que tenga el turno por la mañana, por la noche, tal, sino que tú te vas a reservar media hora al día. Es que con media hora al día ya puedes, porque te centras en esa media hora en escribir. Pero tiene que ser escribiendo, no puede ser media hora de. ¡Oh, Twitter! No, media hora de escribir y ponerte a escribir y a escribir lo que sea. Porque el hecho de que ya sentarte a escribir genera un hábito. Y vale que es verdad que te dicen eso de que tiene que ser todos los días a la misma hora y tal, pero yo creo que el hecho ya de ponerte... generar un hábito no consiste solo en ponerte el mismo día a la misma hora, sino hacer las mismas cosas y de la misma manera. Entonces, si tú coges, aunque sea a diferentes horas, el ordenador, te sientas en el mismo sitio, donde puedas, pero que te recuerda ese sitio, pones el móvil boca abajo y dices, nadie va a molestarme ahora, te pones la botella de agua al lado y dices, vale, este es mi o la taza de té o de café o lo que quieras tomar, y te pones en modo escritor, al final tu cerebro va a relacionar todo eso, ese pequeño ritual que haces a escribir. El método Pomodoro también funciona, pero a mí me funciona más estudiando que escribiendo, lo tengo que decir. Para los que nos estéis escuchando en el podcast, es que Monse ha sacado su tomatito, que si habéis estado alguna vez en un Escribe conmigo con ella, lo habréis visto. Y ahora está haciendo ASMR en un momento. Y ahora de repente hace ¡ting! ¡Ya está la pizza! ¡Ya está la pizza! Entonces, en cuanto a convencer... Yo creo que más que... ¡Míralo, ves! ¡Oh, Dios! ¡Ay, qué susto! ¡A cenar! Yo creo que más que convencer, se tienen que dar cuenta a ellos mismos de que ese método al final no les va a ayudar a conseguir el resultado que quieren. Que si simplemente quieren escribir porque sí, o sea, si no van con ningún objetivo de decir, yo quiero tener este libro acabado porque quiero publicarlo, porque quiero hacer no sé qué, porque quiero... Pues, oye, que sigan haciendo lo que quieran, pero en el momento que tú te pones como un objetivo... quiero acabar este libro porque después quiero publicarlo, porque después quiero o mandarlo a las editoriales o mandarlo a un concurso o lo que sea, o te pones las pilas o no escribes nada. Porque es que solo con que te pongas esa media hora que estabas diciendo y escribas una frase, es una frase más que has escrito. O sea, cuenta más esa frase que ninguna frase. Y así es. El Imperio del Sueño lo escribí así, con el iPad, y escribiendo lo que podía en los ratos libres y eso, pues una frase, dos párrafos. Y si al día siguiente tenía que volver y sentarme y decir, esto es una mierda, y borrarlo y volver a escribirlo, lo hacía. Pero el hecho de que tú ya te hayas sentado, hayas generado ese hábito, tú ya te hayas puesto a escribir y has dicho, bueno, da igual que funcione o no, escribo, hace mucho más que pensar, ay, no lo voy a conseguir nunca... Ay, es que solo escribo cuando viene la inspiración. Porque si la inspiración no viene nunca, macho, es que vamos a ver, esto es que la inspiración te tiene que pillar sentada y trabajando. Sí. No sé quién lo dijo, sé que lo dijo la alguien. Frase. Sí, sí. ¿Picasso? Picasso. Esa. Y como profesora y dueña de la academia, ¿te has encontrado con muchos casos así de autoras, autores caóticos que tengan ganas de cogerla de la oreja y decir, a ver, aterriza, vamos a ponernos a trabajar, a planificar, porque así mal vamos? No tanto en la academia, porque creo que la gente que entra en la academia ya tiene ese objetivo, ¿no? Ya tiene como... Cuando pagas por algo, ya es porque te lo tomas muy en serio. Sí. No es algo que te den gratuito, ¿no? Pero sí hay gente en Instagram, que es por donde me entran muchas dudas y me entra mucha gente, que sí que va con esa idea, ¿no? Entonces es... Yo les doy siempre el mismo consejo porque es el que a mí me funciona. Y se lo digo así, les digo, a ver, esto es lo que yo hago, es lo que a mí me funciona. Esto es lo único que te puedo contar. Yo no te puedo dar una herramienta mágica que te diga, ah, no, pues es que si haces esto seguro que vas a conseguir el bestseller. Porque es que mucha gente lo que busca es eso, escribir un bestseller en un mes, publicarlo con Planeta Penguin, porque van con esas metas. Nada, y que le hagan la serie de Netflix. Exactamente. Entonces, Ya sabes que esa gente no hace la escribición, no escribe porque le gusta, sino porque va buscando otras recompensas más allá, que tira más por la fama, el reconocimiento, el autocomplacerse, que eso se arregla mejor con un psicólogo que con un libro. Dice Chris Mandarica que va por su casa cantando ¿y mi serie para cuándo? Así. No está mal, sí. Jo, yo también quiero una serie en Netflix. Oye, pues una serie de la Guerra de las Alianzas no estaría nada mal, ¿eh? Ya lo sé, ya. La competencia ya. Ahí al brujero. La veo más en HBO, ¿eh? En HBO, sí, HBO también, ¿eh? Disney no, tía, que matan a las madres. No. No, que no me quedan por muertes. Los guys. Ya os te voy a decir. Aquí hay una que no mata a nadie. No. Yo no quiero escribir un bestseller en un mes y que me publique Planeta. Me conformo con que en 10 años alguien me conozca. Yo soy más relajada. Aquí ya te conocemos un poco. Laura mola. Ah, pero es que esto es como que me conoce en mi casa. Laura mola. Yo también. Qué mala. Qué maligna. Oh, mao. En fin. Venga, dice, más preguntas. Dice Chris Mandarica que lo que deberían hacer es un reality con nosotros. ¿Tú te lo imaginas eso? Sí. Nos censuran. Keeping up with los errantes. Pero alma de cántaro, si estamos aquí una hora y media, mira lo que sale. En fin. Ay, me está dando un tirón así en el costillar. Estamos a punto de ver la mutación, ¿verdad? ¿Te imaginas? A salir al alien. Podrías haberle pedido el teléfono al señor vecino. ¿A mi compañero de frasquito? Sí. Oye, a ti te está saliendo mucho pelo en el brazo. Solo a mí. Nos estamos yendo un poco de tema, ¿eh? Bueno, vamos. Algo que no pasa nunca aquí. ¿Alguna preguntita más? ¿Tenéis por ahí? Uy, un montón. ¿Podríamos recoger todos los consejos que hemos ido sembrando para hacer una especie de conclusión? ¿Alguien se acuerda? A mí eso se me da. Esto va para nota. Venga, va. Hemos hablado de herramientas. De sí. Notion. Hemos hablado de tips de escritura. O sea, escribe cuando puedas, como puedas y donde puedas. Pero al mismo tiempo... Espera. Esto es, escribe como puedas, donde puedas, lo que puedas, pero organízate más o menos... ¿sabes? Un ritual, necesitas un ritual. Aunque sea sacrificar una cabra antes de empezar. Lo del ritual es más cuando tienes el hueco parado, ¿no? Bueno, pero es que escribir en el tren también es un ritual, si lo haces todos los días al volver del trabajo, es el ritual de escribir en el tren. Sí. Y ojo, como ese día te encuentres con alguien en el tren y digas, no, voy a escribir, o sea, que te den. No, yo escribo para la gente... A propósito. Bueno, y el último tip, the last but not the least, es no pongas en el grupo un número de teléfono aleatorio. En el grupo de Telegram o de WhatsApp. Que te sale un señor diciendo, ¿qué me estás contando, Mari Carmen? Lo de crear comunidad, ¿no? Que es algo que hemos dicho así un poco de forma... por encima, tener alguien con quien compartirlo, con quien poder incluso picarte o establecer algún tipo de... he escrito esto, pues yo he escrito lo otro. Los escribe conmigo en Twitch, sí. Sirve mucho para eso. Esto es algo que tenemos de los escribe conmigo en Twitch y lo que vimos un poco pues con el reto del NaNoWriMo de tener dos equipos que te vas picando unos a otros. Y fue maravilloso. Sí. Sí. O por ejemplo, cuando ves las cifras y más de 800.000 palabras que se escribieron. Y lo va diciendo, va repitiendo. Sí. hasta el noviembre que viene. No, en abril podríamos hacer un camp. Un campamento. Pues sería interesante. A mí no me hagáis la competencia, ¿eh? No, vamos a hacer un campamento. Vale. Lo de picarse. ¿Y se puede planificar tanto la vida y ser brújula? ¡Uf! ¿Escribiendo? Sí. ¿No eres brújula? Sí. No. Aritz, ¿se puede vivir como vivo yo y ser mapa? ¿Puedo hacer un guitarrazo? Es verdad, soy... Es verdad, yo creo que se han cambiado cruzadas. Así. Yo creo que... Digo, porque si normalmente necesitas control para saber todas las pautas de tu vida o los tiempos o lo que sea, y en cambio para escribir una novela, ¿no? Eso se pregunta a mi psicóloga también. Pero... En realidad hay que decir que cuando, por ejemplo, escribo middle grade, sí que soy mapa. Y cuando escribo encargos, soy mapa. Pero cuando escribo juvenil, no sé si es porque no tengo ni idea de cómo cuándo voy a acabar o cómo va a ser de largo la historia, pero ahí sí que me cuesta mucho ser mapa. Ay, no. Vamos a diferenciar middle grade y juvenil. De 8 a 12 años, middle grade. De juvenil se supone que es a partir de 13. Hostia, o de 12. Tengo un hijo de 10 años y ya te digo yo que de middle... Bueno, es lo que ponen las editoriales. Lo que sea verdad o no, a mí lo que me dicen, Laura, escribe un middle grade de 8 a 12 años sobre esta persona. Yo, pues, los futbolísimos, por ejemplo. Sí, algo eso así, sería sí. Un middle grade. Sí, eso es un middle grade. Todas esas de, es que, bueno, todos los que sacan ahora los youtubers gamers, todo eso son middle grade. Y los que son diarios, el diario de la pringada, el diario de Greg, todos estos, ¿no? Todos los diarios. También. Todos los diarios, ¿eh? El diario no le informa, ah, no, ese no era. Ahora tengo que revisar la estantería del niño. Pues eso es middle grade, básicamente. Mira, pregunta. Entonces, para Roberto Caldera y Amanda Black. También Amanda Black también. También. Que me dan ganas de comprármela yo. La verdad es que pinta bien. Es esa que es muy una bonita, trilogía de la reina de no sé qué, del... Que es la que ha escrito Juan Gómez Jurado, ¿no? Sí. Ah, no, no. Sí. ¿No? Oye, Rebeca, no. Tú tienes un hijo de middle grade, le compras al libro, lo lees tú. Si lo tienes todo hecho ya. Sí, se lo voy a comprar, pero no va a colar que es para él, ¿eh? Bueno. Yo quería decir otra que se llama, a ver si lo encuentro. Ah, no me acuerdo, lo busco. La reina... Ah, lo escribe Jurado y su mujer, que lo escriben a cuatro manos, dice sí. Cris. Es que esos además también tienen otra que se llama Rex Catadores. Esto es muy divertido. Es de un dinosaurio Rex, un tiranosaurio Rex y un niño. También tienen uno sobre un chaval, es así ciencia ficción, que es Alex Colt. Sí, es verdad. Que eso sí que le molan al niño, ¿ves? Lo que quería decir yo era Holly Black. O Holly Black, como se pronuncia. Ah, sí, Holly Black también es. Middle grade. Juvenil, ¿qué es? Sí, Holly Black es middle grade, creo, ¿no? Pero Holly Black no es una escritora. Sí. Ah, pensaba que era una. No, pues no, la trilogía esa que no me acuerdo cómo se llama, la tengo por aquí. La reina de nada, el rey malvado. Eso es juvenil. Juvenil. Es que el nombre de la mujer sonaba a típica saga de niños. Que Holly Black, es que cuando secretos. Has dicho Amanda Black, yo pensaba en ella y es Holly. A ver, Monse, si salen tetas y culos, y no es infantil. No es infantil. No. Si no. Se pueden hacer chistes con que el señor tiene un rabo. No es infantil. No. No. Robert. Y hay que revisar la estantería del niño, entonces. Robert dice por el chat: los tiranosaurios poco pueden rescatar que tienen las manos muy cortitas. Además es vegetariano, es muy mono, es tiranosaurio Rex. Vale, ¿alguna cosa más que nos hemos dejado por comentar? Hemos hecho ya un repaso bien a los tips. Hemos lanzado la idea de hacer algo en abril. Y hacer un tips contrario. ¿Qué habéis intentado hacer para planificar que no ha funcionado para nada? Me compré una agenda. Aparte de la agenda de Rebeca. Bueno, a mí mi madre me regaló una agenda y la estuve usando eso las dos primeras semanas. Hasta que la vida dice, no, chata, por ahí no vas bien. Hasta que me olvidé de ella, porque digo, va, sí, ya me acuerdo de cabeza. Es que a mí Laura está levantando la vista hacia arriba. Estoy pensando. Eso es que está pensando. Estoy pensando qué es lo que me ha fallado. Porque seguro que han habido muchas cosas, pero no sé el qué. A mí me ha fallado lo mismo que a Cris. Sobreorganizarse para no currar. También. Yo he dedicado tardes. Otra manera de procrastinar. Mi hora de escribir a organizar qué voy a escribir. Sí. Toda la semana. Entonces, claro, esa hora no la escribo. Es una forma de procrastinar, como se llama, productiva, ¿no? Que lo llaman, que es como te haces creer que estás haciendo algo útil y en verdad estás perdiendo el tiempo. A mí no me funciona, por ejemplo, decirme de 9 a 10 tengo que escribir, a lo mejor sí, pero otras cosas. Tengo que hacer este curso de la academia sí o sí. Tengo que decir, bueno, tengo toda la mañana para hacer cosas de la academia y ya me organizo como quiero, porque a lo mejor en ese momento digo, no me apetece esto. Entonces ahí sí que soy un poco más flexible, pero sí que me dejo ese hueco grande para hacer cosas generales de la academia, por ejemplo, para hablar de cosas generales de copywriting. O sea, es mejor no especificar concretamente. Para mí, sí. Para ti. Sé que hay gente que sí que le dices, no, a mí dímelo todo, como si fuera el horario del colegio, de esta a esta hora, esto, esto. Entonces, eso a mí no me vale. Yo, por ejemplo, funciono por objetivos. Es decir, hoy tengo que hacer esto, esto y esto. Porque decir, poner 3 horas, no escribo 3 horas, pero si digo, escribir 1 hora... Si ese día estoy como estoy, pues no lo hago. Entonces, si me pongo acabar tal capítulo y lo he acabado, ya he cumplido el objetivo. Podría parar, pero suelo seguir. Entonces, eso también... A mí mi problema parar, con eso quiero. Es que mi problema con eso es que puedo tardar 3 horas en conseguirlo. Si yo me pongo solo 1 hora, se acaba la hora y digo, bueno, pues ya está, lo que ha habido. Acabado, sí. Y si no quiero que se repita al día siguiente... Solo tengo esa hora y aprendo la lección. Es como... Pero si no, me paso toda la mañana ahí escribiendo y ya no hago otra cosa. Uy, es que tengo que conseguir acabar el capítulo 8 horas al trabajo. Uy, que le den al resto de cosas. Eso me funciona más para estudiar. Para cuando estoy estudiando OPOS, sí que me pongo tema tal y tema tal hoy. Entonces, puedo tardar 5 horas, puedo tardar 3. Pero tengo que hacer esos 2 temas. Escribir igual depende del día. Bueno, esto también es tip, o sea, conocer lo que te funciona e investigar diferentes opciones y ver qué te va mejor. Si ir por objetivos, si delimitarte tramos horarios... ¿Qué te pasa hoy en la boca? Pues que yo no sé hablar, obviamente. A mí me costó que me convencierais para meterme en el podcast porque no sé hablar. ¿Por qué te crees que me dedico a escribir? Porque no sé hablar. RC. Tampoco está mal. Yo también diría como tip el intentar fustigarse lo menos posible. Sí. Porque eso de machacarnos, torturarnos, asesinarnos por no cumplir algo que tenías que hacer hoy, yo creo que también se nos da muy bien. Hay días que no se puede. Es decir, este día, pues por motivo que sea, no salen las palabras, no estás inspirada, o más que inspirada, es que tienes un mal día para escribir. Yo en esos casos, a veces lo que hago es simplemente me siento, me leo el último capítulo, corrijo un par de sinónimos y me voy a cenar. Que es en plan, mira, algo he hecho. Dice Chris Mandarica que tuvo una app, que no se acuerda cómo se llama, que era para hacer pomodoros. Y si los cumplías, por cada media hora plantabas un árbol virtual. Forest. Sí. Forest. Su bosque quedó desierto. Su bosque se llama el Sahara. Ay, señor. Pues bueno, yo creo que ya es hora de cenar. Ay, sí, tengo hambre. Así que... Monse, haz lo tuyo. Haz tu magia. Y cada vez digo, me lo voy a escribir, porque si no, luego no sé qué decir. Pues ala. Y saldríamos unos 30 capítulos y seguimos igual, pero bueno. Me tiro a la piscina. No, porque luego me cambias las cosas. Luego pasamos a Twitch, luego hacemos... ¿Me entiendes? No. A ver. Tú ten cuidado con lo que dices. Cada mes una red social nueva vamos a añadir. Venga, vamos a añadir. Ah, bueno, pues al agradecer a toda esta gente que se ha unido a Twitter últimamente, porque hemos tenido un subidón de followers, ¿verdad? Igual que sí? Por eso hoy estábamos tan felices. Igual sí, será por eso. Pues nada, pero... No, yo que me he drogado, simplemente. Que nos censuran que ha sido la vacuna. Sí. Jolín, sí, es verdad. Perdón, señor de Twitch. Pues nada, que nos sigáis aquí por el Twitch, ¿no? Y que si le dais a la suscripción, pues tenéis la posibilidad, eso lo va a contar mucho mejor que yo, Tatiana, tenéis la posibilidad luego de un sorteo para un ebook o dos, no me acuerdo. Y nada, que nos sigáis en todas las nos podéis seguir en iVoox, en Google Podcast, en YouTube también estamos, ¿verdad que sí, Rebeca? En YouTube también estamos, podéis encontrarnos también en Apple Podcast, y si nos escribís así como una opinión positiva, pues también nos subís. Las negativas no. Las negativas no, esas pero fuera, ¿quién va a tener fuera opiniones negativas? El que ha echado hoy, Tatiana. En fin, era un bot, vale, pues tú bot, llorando. No, yo no, si eres un bot, no nos sigas, ¿vale? Entonces, pues nos seguís, así nos compartís nuestros podcasts y nuestras cosas, así nosotras vamos creciendo y también nos vamos animando. Y ya no hay quien nos pare el próximo miércoles. Pues si nos tenemos que animar más. Tatiana, te paso la palabra, sí. Y lo que ha dicho Monse, que si queréis y podéis suscribiros a nuestro canal, nos ayudáis muchísimo a que todo lo que es crear un podcast, gestionar una web y pagar todo lo que tenemos que pagar, nos ayudáis muchísimo a que podamos seguir manteniendo esto con tanta frescura, con tantas risas y con tanto buen rollo. Sí, que debajo de un puente no hay buena conexión. Exactamente. Recordad que lo que hacemos es sortear un ebook entre todos los suscriptores siempre y cuando lleguemos a 12. O sea, pensad que... Ya. Y si os volvéis locos y de repente sois 25, pues ya se nos ocurrirá algo. Ya subiríamos los ebooks, ¿vale? Ahora mismo tenemos 6. ¡Qué casualidad! Es que somos nosotros mismos que nos hemos suscrito. O sea, recordad que... Nos conformamos con... Aquí no hay secretos. Nada. Recordad que con Amazon Prime tenéis la suscripción gratuita y podéis acceder a ese ebook de regalo. Y ya está. Pues muy bien. Pues nada, un placer. Y muchas gracias, Laura, por haber estado aquí con nosotras. Gracias por invitarme. Y gracias nos por escuchamos gastar tu tiempo con nosotras, porque no estaba planificado. Ah, vale, menos mal. No, y gracias por compartir tus truquis. Vale. Y nada, nos escuchamos la próxima vez. Chao. Hasta luego. Adiós.